¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El guitarrista noruego Eivind Nippan es un músico que se ha destacado a lo largo de su muy corta carrera como líder de banda. El álbum que vamos a escuchar hoy es apenas su segundo álbum, de una cuenta total de 9 o 10 álbumes, si mal no recuerdo. Este es su segundo álbum, República, publicado por el sello Lucent Records el 29 de julio del año 2013. Decíamos, este muchacho, del cual, una vez más, la queja de siempre, ¿no? Muy poquita data. Su web tiene apenas una foto que anuncia su último álbum, que data del año, a ver, déjame ver por acá, que data del año 2018, su más reciente álbum, The Big Blow, del año 2019, no figura en su web. Fíjate que es actualizada que está, y además un enlace a su perfil de Face, un reproductor de Spotify, donde uno puede escuchar algo de su música y absolutamente nada más. Lo poquito que podemos comentar aquí hoy está tomado de algunos reviews, obviamente también del sello Lucent Records, en donde él ha grabado más o menos la mitad de los álbumes que registró en los últimos años. El guitarrista noruego Eivind Nippan nació en el año 1972 en el sur de Noruega y recibió una educación musical tanto en Copenhague como en la ciudad de Kristiansand. Reside en la ciudad de París, o residió en la ciudad de París entre los años 2006 y 2008, oportunidad que le dio aquella muy corta estancia en aquel país, París, Francia, de juntarse con algunos amigotes para formar esta banda multinacional. Paradójicamente, ningún músico es francés. Lo que todos tienen en común es que todos viven ahí en París, pero ninguno es francés. Hablamos de una banda multinacional formada por Rimar Gaiza, el saxofonista estadounidense, Leonardo Montana al piano, brasilero, Gael Petrina al bajo, ecuatoriano, Simone Pratico en batería, italiano. Todas composiciones de Eivind Nippan, un álbum grabado en París en agosto del año 2012, publicado por Lucent Records el 29 de julio del año 2013. Escucharemos a este fenomenal guitarrista con un sonido muy típico de la costa este estadounidense. Ya la primera parte de República por Nippan, Lucent Records, 29 de julio, año 2013. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en alrededor de medianoche. Thank you.

alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Muy bien, escuchamos la primera parte de este álbum realmente fantástico, República por Nippan, el guitarrista noruego Eivind Nippan, que aquí para la publicación de este álbum, o para la grabación de este álbum, realizada en París en agosto del año 2012, se reúne de músicos de diferentes nacionalidades, todos tienen en común que viven en París, más ninguno es francés. Hablamos de el saxofonista tenor estadounidense Rima Gaiza, que lució su talento en las bandas de Miles en la última etapa, allá por los años 80, además de haber tocado también con Chick Corea y McCoy Tyner. El pianista brasileño Leonardo Montana es parte de la banda. Gael Petrina, bajista ecuatoriano, nacido en Ecuador, pero creció en Buenos Aires, Los Ángeles, Londres, París, última estancia donde él vive, o por lo menos vivía en la época en que se grabó este álbum, por allá entre los años 2010-2012. ¿Quién más? Leonardo Montana, el pianista brasileño, ya lo habíamos comentado. Y el último, Simone Pratico, italiano, vive en París desde el año 1992, que también tiene su pasaje por la música pop. Una banda multinacional le da un aire muy sofisticado a la música de este muchacho, que él mismo dice estar muy centrado en la música del este de los Estados Unidos, no tanto en la world music como uno podría pretender a priori, ¿no? Al escuchar la nómina de músicos multinacionales que integran la banda, él no está interesado en esta cosa, sino más bien, como él mismo dice, estar muy interesado en la onda bien de las costas este estadounidense, aquella que popularizó Michael Brecker. En una nota que él brindó a una publicación online, contestó algunas de las preguntas con respecto a este álbum. Él dice: estoy obsesionado con la música, escucho mucha música todo el tiempo y no me gusta el silencio. Ahí enumera algunos de los músicos favoritos como Justin Timberlake, Rihanna, The Beatles, Prince, Brad Paisley, y dice no moverle un pelo tanto a Dire Straits como a Pink Floyd. Su propia carrera musical obviamente ha girado en torno del jazz, y esta colaboración con estos músicos le ha dado la oportunidad de explorar aquel perfil que, como él mismo dice, está muy orientado al jazz moderno de la costa este estadounidense, comenta, una especie de prolongación del género de Michael Brecker, y compuse la música pensando en los músicos que quería incluir para dar al proyecto las mejores condiciones posibles, afirma el guitarrista. Bueno, obviamente el disco obtuvo por aquella época una de las máximas calificaciones de las revistas especializadas europeas y locales francesas, música que fluye fácilmente por los oídos y despierta buenos sentimientos en el alma del oyente, ha dicho la revista especializada Jazz Night. Bueno, algunas cositas más, pero vamos a darle paso a la música, vamos a seguir escuchando la segunda y última parte de República por Nippan, publicó Lucent Records el 29 de julio año 2013, grabado en la ciudad de París en agosto del año 2012, todas composiciones del guitarrista noruego Eivind Nippan. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Thank you.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos este álbum realmente fantástico, República, por el guitarrista noruego Eivind Nipan, acompañado por el saxofonista estadounidense Redman Kaisa, el pianista brasileño Leonardo Montana, el bajista ecuatoriano Gael Petrina y el baterista italiano Simone Pratico, grabado en París en el agosto del año 2012. Una banda multinacional, la única coincidencia es que todos viven en París, ninguno francés, ¿no? Coincide con la etapa en la que él estuvo viviendo por allá por París. Ustedes habrán escuchado qué sonido tan fantástico de este muchacho. Lamentablemente no podemos comentar muchas más cosas de él ni de su derrotero musical, salvo la mención de hace muy, muy escueta y muy fría de los álbumes que ha publicado. Pero muy poco acerca de su carrera musical. Bueno, entre las poquitas cosas que podemos comentar es de la actualidad es que el guitarrista es profesor adjunto de la Universidad de Agder en el Departamento de Música Popular. Bueno, algo que le preocupa mucho al muchacho esta cosa de la divulgación de la música popular, con más de 100 clases magistrales en diversos colegios, universidades y escuelas secundarias de todo el mundo. Entre las cositas que nos quedaron por comentar acerca de aquella nota que el guitarrista dio a una publicación online, él hace referencia a algo que se me había escapado porque estos nombres de localidades en Noruega son bastante difíciles de reconocer, ¿no? En cuanto a la noticia que ha generado, por ejemplo, aquel atentado en la isla de Utøya, en Noruega, un atentado que comenzó aquel 22 de julio del año 2011, si mal no recuerdo, vamos a mirar mejor. Sí, 2011, comenzó con un atentado en el centro de Oslo y posteriormente la parte más fea, más aguda y más terrorífica fue en un campamento en una isla cercana, donde los terroristas mataron a una cantidad enorme de jovencitos que estaban regresando a un campamento. En aquella oportunidad, él comenta en la nota que estaba despidiendo a su hijo en el aeropuerto e intentaba explicarle, ¿no?, qué es lo que había pasado a un chico de 12, 13 años que no entendía absolutamente nada. Habla del tema que él escribió en memoria de las víctimas de aquel 22 de julio de Long Night Goodbye. La escribí en el primer aniversario de Utøya. Me pareció natural, se habló mucho de ello, hubo homenajes y todo tipo de cosas. Así que bajé al sótano, compuse esa canción que describe la sensación un año después, dice el guitarrista. ¿Qué tipo de sensación era esa? Llevé a mi hijo al aeropuerto de Gardermoen el día en que ocurrió y allí me enteré del atentado terrorista. Tuve que explicárselo antes que se fuera a Trondheim. Luego fui a casa de una amiga y vi la televisión y todo fue peor. Todo ese ambiente volvió a mí al año siguiente y entonces me pareció natural expresarlo a través de la música, explica el guitarrista con respecto a la inclusión de este tema en homenaje a las víctimas de aquel atentado. Muy bien. Bárbaro, nos vamos a ir hasta dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de Alrededor de Medianoche. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy, Ananda Merlo controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.